Querido, un favorcito más. ¿No quieres llevar estas revistas al sótano? ¿Cómo son las mujeres? Siempre un favorcito que se agota. ¿A dónde vas? Adiós, cielito. Voy a jugar gol. Pero, querido, me prometiste ayudarme con la limpieza. Lo siento mucho. Es mi día libre y voy a jugar gol. ¡Caracoles! ¡Vaya modo de pasar mi día de descanso! ¡Quisiera estar en una isla de los mares del sur! ¡Casi puedo oír esas melodiosas guitarras hawaianas! ¡Te oí formular un deseo, amigo! ¡Buenos días, Goofy! Oye, ¿y tú quién eres, A ver si lo adivinas. ¡Adivina! ¡Ya sé! ¡Eres Robin Hood! ¡No! ¡Ni siquiera te acercaste! ¡Te voy a dar una ayudadita! ¡Mi nombre de pila es Peter! ¡Déjame pensar! ¡Peter Cantrapus! ¡No, no, no! ¡Peter el pirata pata de palo! ¡Estás muy frío! ¡Escucha esto! ¡Capitán Garfio! ¡Usted y el señor Smee están perdidos! ¡Ya sé! ¡El capitán Peter Smee Garfio! ¡No, no, no, no, no! ¡Está bien! ¡Me doy! Caracolillo, tienes el espíritu de la juventud, el símbolo de la fantasía, el enemigo de la rutina. ¡Soy yo! ¡Peter Pan Goofy! ¡Claro está! Nunca hubiera adivinado. La alfombra mágica espera tus órdenes. ¿Alfombra mágica? Escucha la llamada mágica de los vientos del sur. Deja viajar tu imaginación. Acabaron tus preocupaciones. Adiós a una vida aburrida y cansada. En esta tierra de encanto tendrás la oportunidad de hacer esa añorada Hali, la casita de playa de tus sueños. ¿Sabes lo que te están diciendo las brisas? Duerme, duerme, relájate, déjate llevar por el sonido tierno y acariciador de la lluvia tropical que te está arrullando y por el benévolo sol que da vida y que te calienta. Sí, aquí dentro de los límites de tu imaginación estás en tu soñado paraíso. ¿Tener necesidad de trabajar? ¿Tienes el tiempo que el hombre necesita para descansar y meditar profundamente? ¿Nunca has tenido el deseo secreto de dar rienda suelta a esa oculta ambición de pintar? Ahora estás libre al fin para escribir la gran novela. Escucha la música alegre que te habla de festividades. Te dice, Helimai, wiki, wiki, ven a Luau. Ah, sí. Aquí tienes a la mano una abundancia de delicias de la despensa de la naturaleza. Niu Waiu, la leche del coco. Halakakiki, la piña. Pan fresco, delicadezas del mar. Sopa de aleta de tiburón. el elixir tranquilizante de Luau, al Cacaúi. Ya lo dijo el venerable Aikane, último de los antiguos sacerdotes. Kayala, Akapu, Wayaya, Makaopu. O sea, el camino al corazón del hombre es a través de su estómago. Pero aún hay más. Esas hermosas guajinis que bailan con el ondulante y expresivo idioma del hula hula. Mira esas manos rítmicas que tejen una historia feliz de la isla. ¿Qué te están diciendo? Hablan de la llegada de un gran dios blanco. Ese eres tú, Malakini, tú, el invitado de honor. Tú solo puedes apaciguar a la furiosa Pele, diosa del fuego. Deberá ofrecerte un tributo de sacrificio por estos isleños sencillos, cariñosos y hospitalarios. Tú sabes que los nativos amigables jamás te arrojarían al volcán. ¡Oh, lo hicieron! ¿Qué pareció? Chimpas, muy bonito, pero no iré a jugar golf si no termino con las alfombras. ¡Qué bien usas el capote, Goofy! ¿Sabes que a eso le llaman una Verónica perfecta? ¿Una qué? Es un truco elegante que hace un torero con el capote. ¿Torero? ¡Claro! ¿No lo estás viendo ahora? ¡Mira! El ruedo con todo su sabor, su colorido, su alegría. ¿Te das cuenta, Goofy? Los entusiastas aficionados que llenan la plaza para ver al gran matador enfrentarse con valor y destreza al salvaje toro. Te divertirías muchísimo al sur de la frontera. Bravos, el turista americano no entiende ni papa. Para él todas son vacas, pequeñas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Épale, muchachos! ¡Salgan a ver un turista marihuano! ¡Pete, saca! ¿Qué habla tu mamá? ¡Estúpido! ¡Idiota! ¡Imbécil! ¡Guagua! Americano hacia la capital. Lo acabo de ver torear. Es el torero más estupendo y el más valiente. Sentada en el Popocatépetl, yo la medité. Extra. Ha sido descubierto el fenómeno del siglo. Toreará aquí el próximo domingo. ¡Oh, qué alegres son aquí! El torero y el gringo, porque el torero y el gringo. ¡Ole, ole, ole! Zapatillas, pantalones, tirantes, faja, chaleco, chaquetilla, montera. ¡Carnaval! Yeah. ¡Qué bonita fiesta! ¿Un héroe? ¿Y quién será? ¿El más matador de todos? ¿Quién, yo? ¡Ah, no! Aquí huele a lechería. Y única, por un valientísimo turista, algo nunca antes visto, un turista americano que aprendió a torear y ahora vuelve a su tierra sabiendo lo que es un torero y lo que es un verdadero toro de lidia. Sí, señor. Sí, en un momento, cielito. Sí, querido. ¿Ya empezaste con el desván? Hay muchos trebejos ahí arriba. Mujeres, se les ocurre cada cosa cuando uno tiene un día libre. ¡Ay, miren! Mi vieja lente de aumento. ¿Buscas alguna pista, Sherlock? ¿Sherlock? Claro, tú sabes, el detective. Tú serías un gran detective. ¿Tú crees? Claro que sí, como en la tele. Imagínate, una ciudad muy grande con muchos criminales. La oportunidad para un joven e inteligente investigador como tú. Son sencillos. El primero, necesitas una oficina. El segundo, un cliente, una chica elegante con problemas. Hola, señorita. Busque a Tony. Oh, está bien. Buscaré a Tony, claro. Vaya, $100. Y ahora el número tres. Necesitarás hacer arreglos con la policía. Tony. ¿Tony qué? Escucha, deja este caso en manos de la policía. ¿Entendido? Y lo último, y muy importante, un tipo extraño o sospechoso. ¿Qué? Oye, metiche. ¿Qué? No quiero enfriarme. No, tonto, dame tu pistola, no quiero que me enfríes. Pero un investigador como tú sabe cómo manejar a un amponcete. Metiche, tú sabes demasiado de Tony, ¿eh? Un investigador privado sabe cómo defenderse. ¡Ah! ¡Oh, sí, pues toma esto! ¿Y cómo ser golpeado? Hay que seguir cada pista. Te dije que no te metieras, te lo dije, metiche. ¿Y cómo supo que era yo, eh? Ten memoria fotográfica. Nunca olvides una cara. Oiga, ¿conoce a Tony? No oigo bien. Le doy un dólar. Ah, ahora oigo bien. Esta yo la invito a algo muy especial. ¿Has dicho, Tony? Reconozco esa cara. Creo. Llegando al fondo del caso. ¿No te dije que dejaras que la policía se encargara del caso? Hablar con el bajo mundo trae mejores resultados. ¡Sigue este auto! ¡Sigue este auto! ¡Sigue este auto! Metieras en este caso. Oye, Goofy. ¡Despierta ya! Y bien, Goofy, como detective, estás acabado. ¿Acabado? Si no acabo de limpiar todo eso, nunca iré a jugar golf. Tranquilízate, viejo. Yo te ayudaré. Oye, Goofy, mira lo que encontré. Ay, ¿qué te parece? Soy yo cuando era niño. Siempre soñaba con ir de cacería. Amigo mío, nunca es demasiado tarde, nunca. No tengo tiempo para soñar despierto. No seas así, no será más que un minuto. Anda, cierra los ojos. ¿Bromas, Noel? No. Imagínate ahora la India. Cacería de tigres. ¡Qué misterio! ¡Qué aventura! ¡Qué experiencia! El hombre que se expone con su poca fuerza ante la furia de un salvaje tigre. Un asesino de 300 kilos, feroz, cruel, salvaje, astuto, malo, diabólico y asesino que acecha en las sombras de la oscura jungla. jungla misteriosa y calurosa donde la mano del hombre jamás ha puesto el pie. Descansar y tomar un refrigerio antes de continuar nuestra peligrosa búsqueda. Región de tigres. Peligro que acecha tras cada árbol. Un peligro que se arrastra y se acerca, listo para saltar sobre su inocente presa. El tigre real de Bengala. Rey de la jungla. Asesino cruel y despiadado. No come más que carne. El hombre le gusta para comer. Es un comehombre. Garras filosas que hacen trizas cualquier cosa. Su colorido natural se confunde con el ambiente y lo hace casi invisible. Su rugido es la voz de la muerte. ¡Miau! Con decisión seguimos a nuestra presa. El corazón se acelera, nos damos cuenta de que el peligro invade el ambiente. tendremos el gran torneo de Canterbury en el castillo de Blunderstone. El tiempo es claro y las localidades están agotadas. ¡Pasteles de ciruela roja! ¡Pasteles calientes! ¡Compren sus programas aquí! ¡No podrán distinguir un caballero de otro sin sus programas! El vencedor de este torneo ganará riquezas, honor y gloria, y la frágil y blanca mano de la encantadora princesa Esmeralda, la más bella flor del rey. Es maravilloso el premio por el que lucharán y morirán los valientes caballeros. Y ahora iremos al vestidor del retador Sirloin Steak. Un dechado de fuerza, músculo y coraje, rubio, de ojos azules, listo para medir su fuerza con el campeón por el título del mejor. Y aquí está el fiel escudero, quien ha estado preparando al caballero. Les presentamos a Cedric, el leal y humilde servidor que sueña con el día en que él sea el caballero y se enfrente a la muerte por una sonrisa de la princesa. Pero hoy la labor de Cedric es ver que su amo esté listo. Nuevos anillos, ajuste de frenos, cambio completo de aceite. El gran momento se acerca. La multitud pide acción. Estamos en los últimos preparativos, los importantísimos toques finales que pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. ¡Deprisa, Cedric, deprisa! ¡Deshazte de eso abajo de la alfombra si es necesario! En un abrir y cerrar de ojos, los dos fornidos gladiadores estarán en el campo. Las apuestas están 4-1 a favor del campeón, pero el retador Sirloin Steak podría dar una sorpresa. En cuestión de segundos, los dos contendientes estarán en el campo del honor. Los últimos ¡Pero algo ha pasado aquí! Sirloin Steak está fuera de combate. El torneo podría ser cancelado. Pero aún queda Cedric. ¡Vamos, Cedric! ¡Tienes la armadura! ¡Es tu oportunidad! ¡Eres afortunado! Imagínate, Cedric. Puedes ser un héroe, ganar la gloria, la riqueza y el honor, sin mencionar la blanca mano de la princesa Esmeralda. Piénsalo, Cedric. ¡Es la oportunidad de tu vida! ¡Y ahora sale al campo el caballero de caballeros! ¡Firma la facha el campeón! Le dicen la locomotora, y muchos caballeros han sido derrotados bajo las patas de su fiel corcel. Aquí está el retador, ese leal Cirilo que toma el lugar de Sirloin Sote, dispuesto a vencer o morir por su amo, o será por la bella princesa. Es amor a primera vista. Con tal inspiración, ¿cómo podría fallar? ¡Cuidado, Cirilo, cuidado! Ahora caballeros y caballos están listos. Van a empezar. Visores abajo, lanzas listas. En un momento arrancarán. Aunque Sir Malafacha es el favorito, cualquier cosa puede pasar y probablemente pasará. El público espera la señal. Es cuestión de segundos. ¡El silbato! ¡Y arrancan! El campeón está al frente. Ahí viene Cirilo, el retador. Ambos se acercan rápidamente. Va a ser horrible. ¡Se acercan más! Cirilo sigue galopando. ¡Se acercan a la línea de choque! Todo ha terminado, señores. Sir Malafacha es el ganador y todavía campeón. Un momento, ¿qué pasa? ¡Sí, eso es! Créanlo o no, el pequeño Cirilo ha regresado. ¡Qué corazón! Y ahora el campeón se prepara para otra carga. ¡Ahí va! ¡Lanza! ¡Y conecta! ¡Es una línea sobre la tercera! ¡No! ¡Es un pau que cae en las graderías! Pero el pequeño Cirilo no se desanima. El escudero no suelta su escudo, amigos. El campeón está listo. se prepara nuevamente y miren esa tremenda espada. Esta vez va muy en serio. Pobre Cirilo, es el principio del fin. Ningún caballero andante andaría después de un golpe del campeón. Tal vez sea su última carrera, pero ahí va. ¡Y conecta! ¡Vaya golpe que dio el retador! ¡El campeón se tambalea! ¡Cirilo lo tomó por sorpresa! Pero el campeón contraataca con izquierda y derecha, derecha e izquierda. Cada golpe cuenta. Uno, dos, tres. ¡Oh! Todo se vale en esta pelea. Un derechazo y Cirilo pierde la cabeza por un momento. Pero ahora el campeón recibe un buen golpe. Está tomando su tiempo. Ha perdido confianza. El retador no es un cobarde. Se acerca y le suelta un furioso ataque. Arriba y abajo, abajo y arriba. El campeón lo ataca con todo lo que tiene. ¿Qué mantiene al Cirilo de pie? No podrá resistir mucho. ¿Por qué no detienen esta matanza? Es inhumano, es insoportable. La armadura parece chatarra. El pobre de Cirilo debe estar convertido en puré. Esperen, el campeón se ve cansado, los golpes pierden fuerza, el campeón jadea y vamos a ver qué sucede con Cirilo. No está tranquilo el muchacho, pero ¿qué sucede? Veamos, ¿será que Sir Malapacha está perdiendo? ¡Se tambalea en su silla! ¡Parece que va a caer! ¡Sí, cayó! ¡Cayó! Y eso es todo, amigos, el ganador y nuevo campeón, el pequeño Cirilo. ¡Goofy! ¡Goofy! Deja de soñar despierto y trabaja. Nunca vas a acabar. Oye, viejo, despierta. La princesa de verdad te llama. ¡Adiós! ¡Goofy! ¡Goofy! ¡Demonios, qué mala suerte! ¡Óyeme! ¡Codazo de pinche! ¿Algún manager de equipo te ha visto lanzar? Mira, estoy muy molesto, así que no empieces con tus cosas. ¡Pero había sido un gran juego! ¡Como en la Serie Mundial! ¡Mira, ahí estás, lanzando en un juego de juegos! ¿De veras crees que podría ser pitcher? ¡Por supuesto que sí, Goofy! ¡Anímate! ¡Podría ser todo el equipo! Escucha al locutor de radio contándoselo al mundo. El marcador está 3-0. Es la última mitad del noveno. Nuestro pitcher es el héroe del día. Ha pichado un partido sin hit ni carrera. Hay dos outs y la cuenta es de 3 y 2 en este momento. Agradece los aplausos del público. Se prepara y... ¡lanza! ¡Es una línea por la tercera base! ¡Ahí va el corredor como locomotora! ¡Y... safe en la primera! El pitcher está un poco molesto. El corredor empieza a abrirse en primera. Quiere escaparse. El pitcher lo ve. ¡Lanza a primera! ¡Está atrapado! ¡Qué momento, amigos! Si lo tocan con la bola, termina el partido. Segunda. El pitcher está preocupado. Mira rápidamente la segunda base y lanza. ¡Oh! Le ha pegado al bateador en turno. Y este camina tranquilo a primera base. Esta es la situación, amigos. Tenemos hombre en primera y hombre en segunda. Cualquier equipo puede ganar. Los aficionados enloquecen y el pitcher parece haber perdido confianza. Le mandan la señal y lanza. El bateador decide tocar la bola. El pitcher y el tercera base corren. Parece que va a ser out. ¡Pronto recojan esa bola! ¡Lancen la primera! ¡A primera! ¡Rápidamente a primera! ¡Ahí va el corredor! ¡Llega la bola y... partido, señores! ¡Bases llenas! El pitcher está en problemas y los aficionados enloquecen. El pitcher está tenso. El bateador está tenso. Los aficionados están tensos. El pitcher tiene la palabra. $500,000 y la Serie Mundial dependen de este lanzamiento. ¡Es un hit! ¡Le arrancó el forro a la pelota! ¡El bateador corre a primera! ¡La gente se vuelve loca! Se eleva por el jardín central. Ahí viene el jardinero. Parece que la va a atrapar. Se prepara y... ¡Sí, la soltó! ¡Pronto! ¡Lanza! ¡Come esa pelota! ¡Lánzala! ¡Entra una carrera! ¡Y entra otra! ¡Ahí viene el otro corredor! ¡Entra otra carrera! ¡Ya hay empate! ¡El desempate viene por la tercera base! ¡Podrá llegar! ¡Ahí viene la bola! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está llegando a home! ¡Bárrete! ¡Bárrete! ¡Será una decisión difícil, amigos! Bien, el umpire tiene la palabra. Ese pilar imparcial de dignidad cuya palabra es ley. ¡Ah! ¡Oh! ¡Dele falta, amigo! ¿Qué no ve? ¿Por qué se atreve? ¡Lo que pasa es que está vendido! ¡Está vendido! Goofy, querido, no sirves para nada. Será mejor que te vayas a jugar golf. ¿Golf? ¡Gracias! ¡Hasta luego! Goofy, querido, un favorcito más. ¿No quieres llevar estas revistas al sótano? ¿Cómo son las mujeres? ¡Siempre un favorcito que te gusta! ¡Crispas, miren esto! Dijo que ese Pedro el Malo es un tipo muy rudo. Y yo te digo, Peter Pan de Pangolinia, que te vayas. Oye, fue la desenfundada más rápida que jamás había visto. Justo lo que necesita el pueblo. ¿Qué pueblo? Hay un pueblito en el oeste cuyo azote es Pedro el Malo, el pistolero más rudo y más fuerte que jamás haya montado a caballo. Cabalgando en mi caballo, yo voy disfrutando los rayos del sol. Voy buscando malhechores que al lagarse llevaré. Sí, yo soy el héroe que esperaba usted. Es una suerte que no seas de verdad, porque si lo fueras, te ganaría fácilmente. Y te daría justo entre los ojos. ¿Qué hace ahí? Thank you. tumbó, lo pisoteó y luego... ¡Ay, por el desierto cabalgando en mi caballo! ¡Ahí viene él! ¡Hurra! ¡Gracias, amigos! ¡Qué tipo tan rudo, ¿verdad? ¿Quién, yo? ¡Sí, claro! ¿Y tú qué pedo que fuera volando? ¡Lo tumbó como si fuera una vaquilla hambrienta! ¡Soy yo, por lo juro! ¡Coco! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pedro viene! ¡Coco, corran! ¿Pedro qué? ¡Oh, hola, Pedro! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Soy el héroe que todos esperaban! ¡Yo soy el héroe que ya llegó! ¡Dame un jugo doble de zarza parrilla! ¡Hola, Peo! ¿Te has vuelto loco? Sí.